Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, como todos los viernes, pendientes de lo que nos llega este próximo fin de semana, que no es poco. Vamos a tener una buena ración de deportes en varias disciplinas deportivas, especialmente nosotros, como siempre, centrados en el fútbol, en el Ubrique Unión Deportiva, que juega este próximo domingo en Paterna de la Ribera. Viene de golear en casa al Tarifa y ahora se va a enfrentar precisamente al equipo más goleado de la categoría, el Club Deportivo Ribera, que, para que se hagan una idea, en los dos últimos choques de ligueros ha encajado la friolera de 15 goles y tan solo ha logrado 2 goles hasta el momento. Parece un rival asequible, pero con el Ubrique Unión Deportiva nunca se sabe. Con este no, con el del año pasado, que es el que todavía tenemos en los recuerdos, este, pues quieras que no, ya nos da cierta confianza, pero como decimos, esa confianza la podemos tener nosotros, no el equipo, no ellos, que el domingo juegan a las 5 de la tarde. Y por cierto, que como ya hemos comentado con anterioridad, el Ubrique Unión Deportiva se desplazará en autobús hasta Paterna de la Ribera, como hace habitualmente, y las plazas que quedan libres, aparte de los jugadores y componentes de la plantilla, las va a poner a disposición de todo aficionado que los quiera acompañar de forma gratuita. Pueden coger este autobús a las 3 de la tarde en la recta del Hipersol, de la antigua zona del Hipersol, y acompañar al equipo hasta Paterna de la Ribera. Será, como decimos, domingo la salida a las 3 de la tarde. El resto de equipos, pues tenemos en Ubrique tan solo 2 partidos, el del juvenil que recibe, perdón, el del cadete, queremos decir, que recibe a la Unión Deportiva Villamartín, y el del pre-Benjamín, que recibe al Bornense Atlético. Ambos partidos se van a jugar mañana. El juvenil, por su parte, viaja a Jerez para enfrentarse al amigo de la Cruz Roja. El infantil al Gédula Balompié, viaja también a Gédula, como pueden imaginar. A Villamartín se desplazan el Alevín y el Benjamín, que se medirán a su vez pues con los equipos de esta categoría de la Unión Deportiva Villamartín. En lo que se refiere a otras disciplinas deportivas, recuerden que este fin de semana, entre hoy y mañana, se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos del 10º Trofeo Peña Sevillista de Ubrique de Fútbol Sala. El lunes tendrá lugar en la sala de reuniones del Pabellón Polideportivo Municipal el sorteo de los octavos, cuartos de final y semifinales. Además, se va a establecer ya el calendario liguero de esta temporada. Y también este fin de semana en Bejer de la Frontera se disputa o va a tener lugar su 34ª subida, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña, con la presencia de más de 10 equipos ubriqueños. Además, también el actual líder del campeonato, Humberto Jansen, que fuera el año pasado campeón de España de montaña, pues este año está liderando ese campeonato de Andalucía, después de superar pues una enfermedad en cuyo proceso de recuperación se encuentra incluso todavía. De atletismo también tenemos varias citas este fin de semana, por ejemplo el cross del Colorado en Conil, o el cross urbano Dosa en Rota, de 9 y 10 kilómetros respectivamente. Más mañana en San Fernando, el Tercio de la Armada organiza el segundo Fan Pin Cívico Militar Miguel de Cervantes, una prueba de 8 kilómetros en la que se combinan recorridos de agua, tierra, fango e incluso superación de obstáculos. Y en Arcos, el domingo también, la quinta carrera de la mujer, de 3 kilómetros. En cuanto a ciclismo, el ubriqueño Andrés Cintado participa este fin de semana en una prueba, una prueba que es el Campeonato de Andalucía de Maratón BTT en Alcalá la Real, en Jaén, el 10º desafío Sierra Sur de Jaén. Recuerden que Andrés Cintado está actualmente peleando por el Open de Andalucía de Maratones BTT en su categoría, en la categoría Master 40. Propuesta para este fin de semana de la Asociación Ciclista de Ubrique, el Castillo de Matrera, de 70 kilómetros, calendario de montaña, o los Pereas, con los 80 kilómetros de lo que es la ruta Ubrique-Alamillos, la Ribera Montejaque y Ubrique. Y además, hoy vamos a aprovechar también para dar nuestro primer avance, para acercarnos por primera vez en lo que va a ser la 24ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se celebrará el próximo 30 de octubre. La fiesta del 29 de octubre, perdón. La fiesta del atletismo en nuestra localidad, como saben. Es la que suele congregar un mayor número de participantes y esperemos que este año sea igual, que se acerque o que incluso complete esas 500 plazas abiertas para que puedan participar todo aquel que lo desee. Las inscripciones, insistimos, están abiertas desde el pasado mes de agosto y ahora precio reducido hasta el día 15 de octubre. A 13 euros, a partir del 15, sube hasta 15 euros. Además de eso, también hoy vamos a hablar de la novena edición de la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique, que en este caso se celebrará este sábado, no, sino el siguiente, el 14 de octubre, y que en el primer día en el que abrieron las inscripciones ya completaron todas las plazas disponibles, un total de 160. Por lo tanto, mejores perspectivas no puede tener esta edición de la Travesía de Mujeres, que bueno, va a completar una ruta de más de 40 kilómetros y, bueno, pues como decimos, parece que es de las pruebas o de las citas deportivas que mejor acogida tienen estos últimos años. Ha ido creciendo poquito a poco y ya hasta este año precisamente han puesto ese límite, 160. Recuerden que el año pasado pues superaron los 220 participantes. De esto vamos a hablar en unos instantes, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. El domingo 29 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 13 euros hasta el 15 de octubre y 15 euros hasta el 27 de octubre o hasta agotar las inscripciones. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como para los tres primeros de cada categoría local. El domingo 29 de octubre, 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pileus, Bar La Plaza, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Navileto, Varada, Dimopel, La Bacería, BIG Podólogos, Fercaba Asesores, Carla Sade, El Potro, Café Gabana, Miguel Durán, Pierre Cardín, Yancy, Hermepiel, Zona Outlet, Chiquitines, Habana Piel, Fornituras Pacheco, Masajes Pepe Bañón, Rebaje Gómez, Peña Sevillista de Ubrique, Artebol, Pescadería Antonio González, Experiencia Outdoor, Herederos de Pazos, Asociación Ciclista de Ubrique, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, Papas Guapas, Bar Cañizo, Distribuciones Oñati Gómez y Radio Ubrique. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios convoca a todos sus hermanos a la celebración de un cabildo ordinario de cuentas y, a continuación, un cabildo extraordinario en el que se presentará a los asistentes el proyecto de cesión de terrenos al Ayuntamiento de Ubrique. Ambos cabildos tendrán lugar el lunes 16 de octubre a las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda convocatoria en el convento de Capuchinos. Dada la importancia de los temas a tratar, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ruega la asistencia de todos los hermanos. Cuentan las lenguas antiguas. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 22 de septiembre al 21 de octubre. 27 equipos competirán por el primer título de la temporada del fútbol sala ubriqueño. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Lo de Vitorio, Docurri SL, Elite Asesores, The Gallery, Atmósfera Sport, Troqueles Chacón, Café Gabana, Hotel Ocurris, Manuel Perdigones Domínguez Abogados, Timbrado Juan Manuel Román, Asesoría Laboral y Fiscal Rodrigo Pérez Orellana, Talleres Moreno Motor, Clínica Dental Novodens, Siete Pecados Café y Copas, Pinturas Rafa y Radio Ubrique. Aquí estamos contigo, Sevilla. Súbeme la radio. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo, abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956 46 44 10 o 682 522 636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al Polideportivo. Become circuit boards, we can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. 5 y 42 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia porque hoy tenemos bastante que tratar y lo vamos a hacer, como hemos adelantado en nuestro sumario, con esa prueba del 29 de octubre, la 24ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Tenemos por aquí al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, organizador de la prueba, a Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Lo primero, el último domingo de cada mes, el último domingo de cada octubre es una fecha ya sagrada, señalada en rojo en el calendario porque coincide con la celebración de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Este año será el 29 de octubre. ¿Cómo se presenta la cita? A menos de un mes prácticamente de su celebración. Como todos los años, con buenas expectativas y a la vez con la incertidumbre de todos los años, de las inscripciones que van un poquillo lentas. Pero nosotros llevamos ya un mes y pico frenético, llevamos trabajando ya en la carrera desde antes de feria y estas dos últimas semanas, pues ya te digo, a ultimarlo todo, pero ya está, prácticamente está todo listo. Lo de la inscripción es la historia de todos los años, podéis hacer lo que queráis, que siempre a última hora es cuando viene la avalancha, ¿no? Porque en estos últimos años estáis abriendo la inscripción con mucha antelación, de hecho, a finales de agosto ya estaba abierta la inscripción para esta prueba, ¿no? Pues sí, este año, cada año lo estamos poniendo antes, creyendo que la gente se va a apuntar, pero que va, con la salvedad de que este año también hemos hecho otra novedad, que es ponerla un periodo de tiempo un poco más barata, y conforme se vaya acercando la prueba, pues ponerlo realmente a la como lo íbamos a poner. El precio de esta carrera son 15 euros, pero hemos puesto 13 para incentivar a la gente, pero que va, aquí no hay manera, esto es la sin gracia del pueblo este. Se ve que es así. Ahora, las últimas semanas, pues se desborda la cosa, como todos los años. Porque a falta de unas tres semanas, ¿cuántos inscritos tenéis? Pues yo lo miré allí, había 86. Vamos a poner como mucho que haya 100. Esto es una cosa que a nosotros nos pone un poquillo de nervios, aunque ya hay muchos veteranos que nos dicen que esto todos los años pasa lo mismo. Pero claro, como siempre digo, a nivel organizativo, pues está uno con la incertidumbre. Nosotros tenemos todo preparado para 500, y luego te llegan 400, pues hay un desfase ahí de 100, que todavía no lo ha habido. Esperemos que este año tampoco. Siempre rondamos los 480, 490, en fin, que yo creo que llegaremos a rondar los 500, pero vuelvo a repetirlo, que la organiza no está tranquilo. Todos los años ocurre lo mismo, pero es que digamos que ustedes siempre estáis pensando, va a venir un año en el que al final no va a venir tanta gente, pero por lo menos desde que yo estoy aquí, desde el año 2006, al final siempre se ronda esa cifra. Se ha llegado a superar los 500 el límite, ¿no? Y con creces algún año que otro, pero la verdad que no recuerdo yo ninguna carrera que haya tenido 300 corredores solamente, y ya es un número alto, ¿no? No, 300 corredores desde que yo estoy tampoco, yo llevo alrededor de 20 años y tampoco había 300, pero tampoco queremos lo de aquel año que fueron 700, porque la infraestructura nuestra no es para 700 corredores, la verdad. Lo pusimos en 500, y si vemos que la cosa no ya de esta carrera, sino al nivel, digamos, estatal, porque hay muchas carreras y no es como antes, que había en la provincia había tres carreras. Ahora mismo hay carreras por todos lados, tanto de trail como de asfalto, como de duatlón, de todas clases. Así que, pero vamos, yo las expectativas son de que llegue. Para lo esperemos. Para ese fin de semana, ¿con qué prueba coincidís? Pues yo creo que no coincidimos con ninguna cinta por aquí cerca, no creo que coincidamos con ninguna. Popular, ¿no? Popular, no. No sé si siempre hay carreritas de montaña y cosas de esas, sí. Pero tampoco, si te digo la verdad, no me he parado a mirarlo. Coincidía, el año pasado sí coincidió, no sé si la fecha son parecidas. En la parte de Sevilla sí hay un par de carreras. Uh-huh. Pero vaya, nosotros tenemos aquí a los beceros, digamos, los que no faltan ningún año, que hay gente que el año pasado nos comentaron que habían venido a las 23. Y este año será las 24, casi seguro que vienen. Ustedes tenéis también la suerte de que la zona de Jerez, de la Bahía de Cádiz, siempre prefiere Ubrique a otras pruebas, ¿no? Sí, claro, también están un poco más cerca, no tienen que coger tantos coches, y además que esto está un tiro de piedra de esa parte, así que, y esta carrera, si te pones a mirar, hay pocas que la superen en años celebrándose, ¿sabes? Así que, como bien digo, hay mucha gente que repite año tras año. Y por suerte, lo que siempre muchos de los participantes que vienen a Astobri que nos comentan es que la prueba es ideal para preparar la temporada de cross, tanto por el recorrido de la misma como por la fecha, ¿no? Eso hace que a Ubrique vengan corredores muy potentes del cross, no solo andaluz, sino incluso nacional, ¿eh? Pues sí, eso se ve año tras año, que los que están en el top 10, digamos, de los 10 primeros, 5 o 6 están preparando la temporada de cross, que son los que están dando el callo, y esta carrera, aunque sea urbana, pero con los subibajas que tiene, le viene a ellos de perilla, porque el campo a través todos sabemos lo que es más fuerza que velocidad, así que optan por venir aquí. Luis, y todos recordamos que, bueno, como decimos, va a cumplir las bodas de plata el próximo año la carrera de las Nutrias. Tiene una trayectoria a sus espaldas cuando el atletismo no estaba, ni el running, que le llaman ahora, estaba tan de moda como hoy en día, bueno, como hace algunos años. Pero ya estamos viendo algunas pruebas que están cayendo, ¿no? Algunas pruebas ya, por ejemplo, la del lago de Bornos le costó ahí y también llenar el número de inscritos. La del Gastor tampoco ha tenido una participación muy alta. Estoy hablando de carreras por aquí cerca. Eso a vosotros todavía, por suerte, nos ha pasado. Pero, ¿cree que está bajando el boom este de las carreras populares o no? Yo creo que no es que esté bajando, sino que lo que he dicho antes, que hay ya... Que había una burbuja, ¿no? Hay demasiadas, digamos, carreras, y la gente, pues, claro, ya está hasta económicamente. Que quiera ir toda la semana a correr, pues le sale por un pico. Otra de las cosas es que, al llevar tantos años, quiera o no quiera, la gente también... cuesta mucho trabajo hacer una carrera. Y esto cada año cuesta más. Nosotros, afortunadamente, pues tenemos un elenco de compañeros que nos vamos relevando unos a otros, porque aquí es el más jovencito del club, tiene 16 años, y el más viejo tiene 81. Así que nos vamos enseñando unos a otros, y yo espero que nos vayamos renovando y que esto siga para adelante otros 25 años más, ¿no? Que ya estamos... ¿no? También nos ha celebrado este, ya estamos dándole vuelta al año que viene, que va a ser el año grande. Y bueno, y el que elijan esta prueba, los corredores de fuera, supongo que esos 25 años hace mucho, ¿no? La seriedad, digamos, la confianza ya que tienen en vosotros, de la carrera funciona bien, y todo lo que está alrededor, organizativamente hablando, para el corredor ya sabe a lo que viene, ¿no? Sí, eso es otra de las cosas que tenemos aquí, que el corredor, una vez que, y mejor que tú no lo sabe nadie, una vez que tú hablas con ellos, hay pocas pruebas, no es que ya que esté bien o esté mal montado, pero el apoyo que se le da en este pueblo a los corredores... Yo, que he estado corriendo más de 15 años, yo lo he visto en pocos sitios, maratón y la nocturna y cuatro más, pero carreras populares así de pueblos pequeños, donde más público hay es en esta, con diferencia. Por cierto, me vas a permitir un paréntesis. ¿Y qué tal la nocturna de Guadalquivir? Que estuvisteis presente, que el autobús os llevó hasta allí y fue mucha gente. ¿Cómo fue esta? Pues bien, eso para nosotros es más que una carrera, ¿no? Porque eso es un día de convivencia, vamos allá a echar paseo, porque aquella carrera, como tú bien sabes, no es para correr tampoco ni para hacer tiempo. Pues fuimos y es uno de los años que más nutria hemos ido, con las mujeres y todo. El autobús no se llegó a llenar, no sé por qué, porque todos los años se llena. Se ve que mucha gente está por ahí en sus coches o no han podido ir, pero vamos, el día ideal, un día perfecto, 25.000 personas, no sé si se llegó, pero yo que estuve prácticamente trotando y andando, allí no me paraba de pasar gente, yo pasando gente, así que Esa carrera es otra carrera aparte. Digamos, una fiesta más que... Sí, es una fiesta. Más que una carrera para hacer tiempo, que es lo que nosotros hemos comentado a lo largo de toda la semana pasada. Volviendo a la carrera de las Nutrias, la presentación oficial, ya tenéis fecha y persona encargada de hacer esa presentación. Recordemos que estos últimos años pues lo habéis realizado de esa forma, habéis puesto pues una presentación oficial y es un socio el que se encarga de hacer esa presentación a su manera. ¿Cómo está la cosa? Bueno, la presentación el día la tenemos, que es el día 19, a las 8:30 en la Ermita San Pedro. El ponente todavía está ahí en el aire, porque es que aquí en Las Nutrias hay mucha gente cualificada, pero no sé por qué no dan el paso adelante. Tenemos ya uno casi convencido, pero no sabemos si va a poder o no. Pero la presentación se va a hacer, que no haya un ponente propiamente dicho, que sea un fulanito, un venganito, pero luego, pues, si no hay ninguno, pues habrá que improvisar y lo haremos entre los que podamos. Lo harás tú, finalmente. Yo, Dani, o como podamos, porque si lo dejamos un año correr, ya no se va a hacer más, ¿vale? Y nosotros queremos seguir las pautas, es que había uno elegido, pero ese sí era así imposible de que esté. Y el año que viene, como ya tú bien has dicho, el año que viene se van a tener que mojar sí o sí. El año que viene es con esas bodas de plata es imprescindible, ¿no? Por eso digo que yo este año... Se van a engalanar, digamos. Este año no le he metido presión a nadie, pero el año que viene ya sabrán quién soy yo. El año que viene hay que arrimar el hombro. Lo digo por los socios, que por lo que están preparando. Nos tenéis en ascuas, yo sé que ni a mí me la habéis querido adelantar, pero habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Hay que esperar. Vamos a quedarnos con esta, que es la que toca ahora. Volviendo a la participación, la de los ubriqueños, el año pasado no se llegó a 200, otro año sí se ha llegado, el anterior creo, el año pasado se quedó ahí muy cerca. El año pasado me parece que fueron 180 y poco. Una cosa así. Ya desde feria, desde que terminó la feria, se está viendo a corredores preparando la prueba. Todos los que vemos lo sabéis los domingos, se apuntan, pues vamos a rondar los 200 otra vez. Porque yo me levanto todos los sábados a mi pateo por ahí y está toda la calle llena de corredores que hacen la carrera una y otra vez, que yo siempre me harto de decirlo, que con una vez que se haga también, porque esto es un rompepiernas, y nada, pero la gente se empeña en hacerlo una vez y otra vez, y todos los sábados, todos los domingos, desde por la mañana tempranito, está la gente ya con las zapatillas puestas y zumbando. Entiendo que lo ideal, o el objetivo, es que se superara esa cifra, ¿no? Siempre se tiende a intentar superar lo del año anterior, esas 200 de hace dos años, ¿no? Sí, claro, porque esto ya lo estamos viendo que... Si llegamos a 200, pues para nosotros es un respiro, como digamos, que contamos con esos 200, ¿no? Y qué decir de las mujeres, que las mujeres el año pasado batieron el récord y este año yo creo que se va a volver a batir. Mucha culpa de precisamente de que sea tan alta la participación local la tiene también la incorporación de la mujer, ¿no? Que son muchas las mujeres, las ubriqueñas, que en los últimos años se han animado a sí, participar. Claro. Bueno, mujeres en general... Y ubriqueños en particular, ¿no? Sí, eso, y también como ya unificamos las categorías, pues también eso también la incentiva más, porque antes no teníamos categorías juveniles ni de esas edades, entonces ya las poquillas que están saliendo, que ya hay muchas chavalitas jóvenes que están corriendo, pues a las locales ya están nada más que preguntándome qué tiempo de show el año pasado ganó y tal, así que se ve que va a haber bastantes mujeres. Por cierto, Luis, ¿y quedó algún premio desierto el año pasado? Yo creo que sí, todos los años quedan algunos, o si no son de juveniles, son de veteranos, algunos trofeos hay, sí, todos los años sobran. Precisamente lo digo porque el año pasado se equiparó, como tú bien dices, los premios femeninos a los masculinos, con antelación no estaban equiparados porque la presencia femenina era menor, ¿no? Ese era el motivo, entonces hay sí, que... Sí, claro, ¿no? Y también estamos mirando ahí, habrá que darle otra vuelta, que no se sabe uno cómo va a acertar, mete más categorías, pero lo mismo... los veteranos hay que unirlos más, y ya hay gente que te está diciendo, es que yo tengo 52 y corren conmigo los de 45, pero ¿de qué manera lo hace? Si lo hace al revés, corre el de 52, corre con los de 64, y te dice, ¿qué? Y así que claro. La pescadilla que se muerde la cola, eso siempre va a haber gente que se queje. ¿El recorrido se mantiene sin ningún tipo de cambio? Sí, de aquí a dos semanas, no hay ninguna calle levantada. Que eso suele pasar, pero ahora mismo el recorrido está perfecto. 11 kilómetros y medio. Bueno, estamos teniendo suerte estos últimos años porque está coincidiendo que no hay que cambiar nada, ¿no? Sí, ya llevamos... Creo que desde el homenaje a Jarillo no se ha vuelto a cambiar desde el recorrido. Desde el año 2013 creo que se lleva el mismo recorrido. Y por suerte, bueno, eso digamos por suerte, porque así nos sirve también para tomar referencias otros años en cuanto a los tiempos, ¿no? Estamos hablando, este año este ha ido más rápido que el ganador del año pasado, pero resulta que el ganador del año pasado era un tramo un poquillo más largo porque había que cambiarlo por obra. Bueno, pues de unos cuantos años para acá eso no... Sí, esto es lo ideal, que siempre sea el mismo recorrido para que compite con uno mismo. Si el año pasado yo 52 y este año echa menos, pues dice, mira, lo puedes hacer, pero otros años ha estado la torre, por ejemplo, levantada y se cogía por la calle la botica, y quiera o no quiera, son dos o tres minutos menos que se echan, pero... al CEACIN, pues la gente ya le tiene los pasos cogidos y lo que quiere saber, mientras menos tiempo, mejor. Uh-huh. Vamos con los premios y trofeos. ¿Trofeos? ¿Quiénes los hacen este año? Los trofeos los estamos volviendo a hacer nosotros este año, ya como llevamos dos o tres añitos haciéndolo. Es la misma idea, no uh-huh. va a ser el mismo, aunque el del año pasado le gustó mucho a la gente, pero yo creo que el de este año me le va a gustar. Este año, si ya el que haya visto el cartel en Facebook, ya lo hemos repartido por ahí, el cartel ha dado bastante juego y el cartel va a servir para todo, para uh-huh. anunciar la carrera, para la camiseta y para el trofeo. Uh-huh. Así que, ¿el trofeo no es en piel entonces? El trofeo es en piel, uh-huh. pero si te le da la imaginación, tú has visto el cartel, sí. pues va ahí, igual que el del año pasado, que era la nutria, pero es Ajá. la zapatilla esa, hecha en piel, grabada en piel y forrada en piel. Aquí uh-huh. todo lo que hacemos nosotros es hecho en piel. Porque recordemos que los premios de la general, o todos los que todas las categorías de la general, llevan su premio en artículo de piel también, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí todos los que queden primero, segundo y tercero, llevan su artículo de piel. Artículo de caballero, artículo de señora. Que esto le, por lo que no hemos apostado, uh-huh. que dicho sea de paso, es lo que nos está costando más trabajo, año tras año. Sí. Sí, no sé por qué, porque la gente no quiere pedir. Somos muchos, pero aquí casi siempre, gracias a las empresas que hay, pero yo digo lo del año pasado, podría haber más. Y debería de haber más, a nivel ya de promoción. De promoción también, uh-huh. ¿no? Estamos vendiendo un artículo de piel a gente que viene, que lo que más le gusta es eso, ¿eh? Y también ya la gente lo valora en precio, porque si tú das cualquier bolso, no tienes más que irte a una tienda, cualquier bolso vale 200, 300, 400 euros. En precio de mercado, obviamente. Claro, uh-huh. Eso es lo que yo siempre digo, llevamos unos años diciéndolo, si se valora todo lo que damos, se da más dinero que en una carrera que le den al primero, ¿qué te digo yo? 400 euros de ahí para abajo. Uh-huh. Y la bolsa del corredor lo mismo. El monederito que estamos haciendo en cualquier tienda te puede costar 10 o 12 euros, el monedero nada más, ¿eh? Parece una tontería, pero es el hecho diferenciador de Ubrique o de la carrera de las nutrias pantaneras en comparación con otras carreras populares, dicho por los propios corredores que vienen de fuera. Primero, sí, lo de la bolsa del corredor, que es de las más generosas que pueda haber, su camiseta y su artículo de piel, es que en otro lado no te dan nada comparado, me refiero, su camiseta conmemorativa, su agua y poco más. Y aquí da, pues se dan regalo con ese artículo de piel, que se valora mucho, y luego el premio que se lleva el ganador y la ganadora, bueno, los pues ganadores sí, pues, y ganadoras. Que estamos inciso, la lástima de estas cosas, como en todo lo que pasa, ¿eh? Me voy a meter yo también, que eso, lo que más los valoran son los de fuera. Mm-hmm. Al de Ubrique le daste una cartera y es como si le fueras dado una medalla de madera. Una chapa, ¿no? No la hiciera precio. Uh-huh. Y tendría que ser al revés. Él sabe el trabajo que lleva eso, la piel que lleva y todo eso. Y no sé por qué, no, de nunca, ¿eh? No es de ahora. Eso es de nunca, se le ha hecho una carterita y ya está. Pero los de fuera, vamos, que van te dicen que muchas gracias, que eso ya no lo hay en ningún sitio. Así que la gente, nosotros siempre, como tú bien sabes, nosotros hemos apostado por el corredor desde primera hora. Eso yo llevo aquí tres días, como es quien dice. Nos lo inculcaron nuestros mayores de las nutrias y vamos a seguir así mientras podamos. Ahí estamos liados con las carteras y hasta que no las terminemos no vamos a parar. Uh-huh. Los precios de la inscripción, lo hemos comentado antes, hasta el 15 de octubre 13 euros y del 16 al 27, que es la fecha límite o hasta que se complete todas las inscripciones, 15. Sí, ¿no? Así es, desde el 21 de agosto, que se dice pronto, ¿eh? Pero hemos dado ese margen al personal. Y, hombre, si te apuntas y te ahorras dos euros, pues te ahorras dos euros. Mm. ¿Eh? Y aparte, pues nosotros vemos ya que la gente se va apuntando y la misma gente que ve las inscripciones, que lo mismo por eso se relajan, se meten en la página, ven 80, todavía hay tiempo. Pero si vieras 421, verías tú cómo se iban apuntando. Mm. Porque parece que no, pero yo, los que yo conozco, se les digo, oye, apuntarse ya, más que nada, para engrosar la lista, no por otra cosa. Luis, para aclarar, las inscripciones se hace a través de la página web. Sí, claro. Ya no es como otros años, digamos, que iba al corredor a la cuenta de que tenía el club en el banco. Se quitó porque el banco cobraba una comisión por eso, ¿no? Sí, el banco cobra 3 euros por inscripción, por el mero hecho de poner tu nombre, nada más. Uh-huh. Así que eso lo quitamos. Ya hay una... Hemos vuelto a cambiar de empresa, porque esto es como todo, la demanda es la que tenemos que mirar, y hemos apostado por una empresa prácticamente de aquí de la sierra, que son nuestros amigos de Villalengua, uh-huh. y es muy fácil, muy fácil, ¿eh? En otras ha habido más lío, pero en esta es una página que tú te das de harta y ya estás dado de harta en esa empresa. Para cualquier carrera que hagan por aquí ellos, no tienes más que poner tu nombre, tu dirección de correo y ya está. Y te inscribes, te mandan a una pasarela de pago y en el acto recibes el correo de confirmación, ¿no? Así que más fácil, Vuelvo a decirlo de todos los años, si hay alguno que no tenga internet, que no tenga quien se lo puede hacer, no tiene que no más que ponerse en contacto conmigo y yo se lo hago. Recuerde que a través de la página nutriaspantaneras.com está ese enlace con la plataforma para poder inscribirse. Otra cosa, homenaje y reconocimiento, ¿los tenéis ya claro elegidos o todavía estáis allí? Como todos los años lo hacemos nosotros a votación entre los socios y en la próxima reunión pues ya cada socio lleva a los que ellos creen convenientes, que dicho sea de paso se lo merecen todos, como digo siempre, pero claro, hay que coger a dos y de los que lleven los socios pues se sacará, en breve ya lo publicaremos, cuantito lo sepamos se publicará en Facebook, en la página y ya cuando hablemos más cerca de la carrera, pues ya lo comentamos. Y cuando también lo conozcan los protagonistas, para la presentación ya estarán elegidos, ¿no? Se supone. Yo espero que sí. Espero y debemos de tenerlo. Bueno, otro asunto. Para aquellos que no estén escuchando y que, bueno, lo hemos convencido, no sé cómo lo hemos convencido para hacer la carrera, todavía está tiempo de prepararla, ¿tú crees? Bueno, si tiene un poquito de fondo, ha jugado un poquillo al fútbol, baloncesto, ha hecho cualquier deporte. La gente ahora ya no está sedentaria como antes, ¿no? Sí, ya, ¿no? Me refiero, todo el mundo, quien más, quien menos, algo hace o ha hecho, ¿no?, de deporte. Sí, pero entre otras cosas, yo creo que la gente que está haciendo el recorrido también son muchos novatos que están que quieren ver, porque esto nos pasa a todos cuando empezamos. Nadie se quiere ver último y el que empieza a correr que nunca ha corrido se cree que se va a quedar el último. Venga, ya, hombre, el último que es Luis Naranjo un año ya no va a quedar más. Desde aquí Zubrique, no tengáis tanto miedo. Y si va el último, pues tampoco va a pasar nada. Que es el mío que tiene. Yo conozco dos chavalitos jóvenes. Es que voy a quedar el último, ¿qué tal? ¿Qué nombre? Y si queda el último, pues alguno tiene que ser el último. Claro, no pasa nada. Los míos no hay ningún que problema en eso. Otro problema de aquí de Ubrique, que le da vergüenza a la gente correr en su pueblo. Luego corren en cualquier lado, pero en su pueblo no. No sé por qué. Hay gente también... Le podrá la presión, ansia de agradar, yo qué sé. Ahí voy también, que yo conozco mucho personas que corren y bastante, pero son superiores a su fuerza y no pueden correr, se ponen muy nerviosas. Entonces, ¿en Ubrique? No duermen. No se apuntan, no. Lo que yo digo, no corren ni en Ubrique ni en ningún lado, porque dice que no, que están sin vivir, tiene que estar todo el día estrenando, y luego el día de la carrera está todo el día donde no tiene que estar, el bate metido, y no puedes correr. Pues ese es miedo que quitártelo, por lo menos aquí en Ubrique, porque aquí en Ubrique es el pueblo que más anima, así que eso es bueno. Y ¿dónde vas a correr tú? Que esté toda tu familia, que estén tu hermano, tu padre, tu abuelo, todos, tus niños, los que tienen niños. Para disfrutar, precisamente. Los que tienen niños es una pasada correr en Ubrique, porque los niños es que, vamos... Se ponen con los padres, alucinan. Que parece que los padres que somos todos una velantón para ellos. El tema burocrático controlado, supongo, esta carrera casi que se hace sola, entre comillas, y el de los voluntarios, ¿no? No soléis tener muchos problemas ustedes para encontrar voluntarios, ¿no? Bueno, eso es un tema que lo debería decir el eterno director de carrera, que es Fidel. Todos los años parece que no, pero siempre faltan algunos. Que tú dices, no faltan, claro que no faltan, porque no, como conocemos tanta gente, entre todos, pero parece que está hecho, pero no está hecho. El tema de los papeleos, pues, que no se ve. Hasta última hora, los papeleos están mandados desde agosto, pero claro, en agosto está todo parado. Me llama el secretario, mi amigo Dani, que todavía me falta un papelito. Y hasta la semana que pasada no estaban todos papeles. Así que parece que esto está hecho, porque llevamos muchos años, pero como te digo, que son dos meses liados. Es un trabajo... Es la sombra que no se ven, pero yo creo que sin esos trabajos no se puede hacer. Porque yo siempre lo digo, el director de carrera, sin el personaje ese, no se hace. Porque son 11 kilómetros, estamos hablando de 100 voluntarios. Sí, muchos cruces, muchas esquinas. Muchas calles, muchos tramos que van corredores para arriba, corredores para abajo. Que afortunadamente lo tenemos ya muy mascado y parece fácil. Pero el día que faltemos algunos, que yo le estoy haciendo hincapié ya a los nuevos socios que se peguen a nosotros, que por H o por B no podemos, por cualquier cosa, no se puede ese año, y eso hay que tenerlo muy claro, porque es el alma mater de la carrera, es esa, es que todo salga bien. Como dice Fiti, que salgan y que llegue el último, y sin problemas, sin incidencias, sin nada. Eso es una buena carrera, porque todos hemos ido a carreras. Y tenemos cosas pegas, en esta también las habrá, pues si te mete un coche, si en un cruce llega no hay una persona. Todas esas cosas son las que hay que mirar. Lo demás ya, pues si sale el arroz duro, pues no va a pasar nada, pero la carrera tiene que salir bien. Bueno, Luis, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Pues yo, nada, de aquí darle las gracias a mis compañeros, a todos, por el buen hacer que estamos haciendo año tras año y que todavía queda, hay que dar último a su son y que no se vengan abajo. Uh-huh. Y a los ubriqueños que se animen y se apunten ya. Vaya cosa que le dé a la gente de fuera, pues apuntarse y se queden fuera. Uh-huh. Un día tenía que pasar para que se aprendiera la lección. Que Luis, que muchas gracias, mucha suerte. Sí, seguiremos en contacto. Muy bien. Nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando del otro gran acontecimiento que va a tener lugar en el próximo mes de octubre, organizativamente hablando. Hemos hablado de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras para el 29 de octubre y dos semanas antes vamos a tener ya lo que se ha convertido en una cita tradicional, la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique. Como siempre, tenemos aquí a sus organizadoras para conocer algo más sobre esta prueba. A Encarna Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Paola Morales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El 14 de octubre, como decimos, es la fecha de esta cita anual. Novena travesía. Hace ya 9 años que pusisteis en marcha esta iniciativa deportiva exclusiva para mujeres. Y no sé yo si hace 9 años pensabais que esto iba a dar para tanto. La verdad que no, pero vamos, pues así. Uh-huh. Seguimos otro año más. Porque recuerdo que esa primera edición la hicisteis y a ver cómo sale esto, ¿no? Más que nada, sino sin idea de tener fija ya para para el resto de... Salió de una poca de amiga de decir, nosotros vamos a hacerla igual que los hombres... De irnos a ronda y volver y hasta ahora. Y bueno, además pensábamos más que en amigas, no que hubiera el mogollón que se armaba, vamos. Que en cierta manera nos decíais otras veces que hemos hablado que se os fue de las manos, que ¿no? Se nos fue de las manos ya hace unos pocos de años. Uh-huh. Eso fue como una convivencia entre mujeres y ya está. Y fíjate. Este año se ha cortado un poquito la cosa. Lo siento mucho porque hay muchas mujeres que se han quedado afuera. El año que viene, si vamos 500, vos 500, ya es la décima. Bueno, ya veremos, de aquí al año que viene. Ahora explicamos eso porque resulta que la inscripción se abrió, ¿qué día se abrió? Porque fue ya a primeros de septiembre, ¿no? Sí, a primeros de septiembre, antes de la feria. Uh-huh. Y además el mismo día... Se llenó toda la plaza que pusimos. Porque vuestra idea este año era tener ya un número limitado, ¿no? El año pasado ya considerasteis que llevabais excesivo, era excesivo el número de senderistas, ¿no? El año pasado se nos fue de las manos y era demasiada gente, demasiadas personas allí en la sierra y no, yo no estaba dispuesta este año a pasar igual. Entonces pusimos un límite, 3 autobuses. Y nada, de momento se han llenado. La gente que nos perdone las que no han podido cogerlo, pero es así, eso es así. Como en las grandes citas deportivas, ¿no? Fue un visto y no visto la inscripción, se abrió y en menos de un día ya se había cerrado, ¿no? Estamos como a los 101 y la... Con un poco grandes. Menos de publicidad, porque la publicidad es por WhatsApp o Facebook. Nosotros no tenemos ninguna. Ni carteles ni nada... le habla, el boca a boca. El boca a boca. Por lo tanto, ¿cuál es la cifra de participantes que vaya a tener este año? 170. 170. El año pasado se superaron casi los 220 y tantos, ¿no? Sí. 220 y tantas personas. Musa. Y este año, pues, en 170 se ha cortado. Por lo tanto, ¿cómo se presenta esta edición? Mejor que nunca, ¿no? Hombre, como siempre. Hombre, esperemos que el tiempo nos acompañe, por ahora... No, se supone que va a dar calor, pero generalmente, como siempre, espero que no haya ningún percance. La gente va preparada y ya no es lo mismo que al principio, que había que ir tirando y ya al revés, ahora hay que ir parando. Supongo que el hecho de que se haya ya cerrado la inscripción ayuda a prepararla mucho mejor, ¿no? Y por lo menos tiene que reconfortar, ¿no? Que sí. Toméis vosotros la iniciativa y tengáis este tipo de respuesta, ¿no? Hombre, claro, es que sin saber las personas que van ahí no podíamos, antes no podíamos hacer ni seguro ni nada, ya. O sea, como ya sabemos la gente que va, viene segura, pues ya para hacer seguro, para los avituallamientos, ya vamos con una cantidad de personas que la que va ahí. ¿A qué se debe que hayáis limitado a 170 la participación? ¿Es un tema de logística, digo, de transporte, de transportar a la gente de Ubrique hasta Ronda, o es el hecho de que es una cifra que sí manejáis bien para controlar la marcha? Primero, para controlar la marcha. Segundo, que el año pasado, entre comidas, fuimos a mucho ajetreo y hay gente que nos ayuda, porque nosotras dos no podríamos dar los avituallamientos y con la bebida, fue mucho jaleo. Entonces este año decidimos de cortar un poco, a ver si íbamos un poco más tranquilas, aunque el año pasado fue estupendamente, pero... Sí, pero ya tienes que depende de más gente y va una más preocupada también, porque a las más personas, más preocupación. Problema. Vamos, una cifra que ustedes saben que podéis manejar. Sí, porque ya el año anterior llevábamos la cantidad esa y salió todo muy bien. Queríamos probar este año, y si no, pues el año que viene intentaremos meter algunas mujeres más. Y sinceramente... Y ya pensando en el año que viene. Espérate que terminemos este y a ver cómo escapamos. Sinceramente, ¿cuál es el secreto del éxito? Digamos de que, planteáis la travesía y año tras año la respuesta ha sido masiva. Porque se lo pasa muy bien, porque es un día en que están todas las mujeres juntas, que hablan de sus cosas, están el día muy bueno, yo creo que es. Un paseo. Y van las amigas. Van no madre e hija y se entretienen, ¿vale? Y echamos un día de convivencia que no consiste en nada más andar y... Yo recuerdo, bueno, y ustedes habéis participado en otro tipo de travesía, ¿no? Ahora se hace mucho más que cuando ustedes tomaste la iniciativa, aquí prácticamente no había otra opción, ¿no? Otras alternativas de travesía. Hoy en día, pues hay clubes que hacen travesía. ¿Y qué es lo que tiene la vuestra que no tengan esas, por ejemplo? Porque eso es lo de mujeres y van ellas más mejor. No tienen, además, no van compitiendo con nadie, sino van ellas... Pero últimamente la travesía también, tú pones una solicitud para apuntarte o algo y sacan pronto la plaza, ¿eh? Que no es la nuestra nada más. Sí. Sí, pero como la nuestra es exclusiva, supongo, de mujer, pues... Supongo que se acabarán, pero no en un día, ¿no? No sé yo bueno, esas son ya más reconocidas. Y estamos hablando de quizás tú te refieres a la travesía a nivel de Andalucía, ¿no? Dentro de la Copa, pues, que potencialmente tiene más público que la vuestra, que prácticamente es toda la gente de Ubrique, ¿no? O contáis, no, también... de fuera también. ¿De pueblos de alrededor o que vienen de zonas más lejanas? Digamos de... No, de Andalucía, más o menos. Sí, pero me refiero que no es... Irán del Bosque, Prado del Rey, de Cádiz... De Huelva también vino un año una musasa. Y sin apenas hacer publicidad, como decís, ¿cómo se enteran de...? Porque tienen amistades en Ubrique. Ajá. Y se la han comentado alguna vez y siempre, pues, cuando sepa qué día es, me apunta. Me han llamado muchísima gente, pero algunas han entrado y otras es que le he tenido que decir que no, que perdonara, pero... ¿Y vosotros qué creéis que busca o espera la que se inscribe en vuestra travesía? ¿Qué se espera encontrar? Ya, generalmente las que se apuntan, el habla de una y otra también, y hay muchas que repiten, que llevan unos cuantos de años y le ha parecido bien. Y más, hay gente que solo hace la vuestra. Sí. ¿No? Sí, hay gente también, que sí. También. Hay otras ya que van subiendo de élite. Sí, hombre, desde que empezamos, pues fíjate, ¿no? Hay muchas que ya van a competir. en carreras de montaña y que empezaron con nosotras y mira ya por dónde van. Que, hombre, que nosotros somos de la que hemos fomentado nosotros la mujer, que la mujer puede competir, puede ir igual que el hombre. Uh-huh. Hombre, mucho, yo siempre lo he dicho, que mucha parte de culpa de que también hoy en día haya tantas mujeres practicando, digamos, senderismo o lo que tú dices, ya dando el paso de carreras uh-huh. por montaña, haciendo travesía, la tienen iniciativas como esta, porque uh-huh. Podemos decir que es una manera de que la gente de iniciarla, ¿no? Sí, de iniciarla en este mundo, porque ese ha sido uno desde el principio uno de vuestros objetivos, ¿no? Claro, sí, yo cuando yo empecé a competir habíamos muy pocas mujeres y ya, claro, yo ya veo que sí, que ya cada vez más mujeres a competir y a andar y por eso fue la iniciativa mía de que vieran que cualquier mujer puede andar y puede prepararse para una competición y para uh-huh. porque a mí me pasó eso. Como siga así la cosa, dejamos el hombre fuera. Por suerte en estos 9 años ha cambiado la cosa, porque recuerdo que las primeras veces nos comentaba, y es que a muchas mujeres les gusta el campo, pero no encuentran grupos porque la mayoría de ellos a lo mejor son de hombres nada más. Claro, de hombres y no es por el hecho de que sean hombres, sino que van a otro nivel físico, digamos, y muchas pues tenían apuro, ¿no? Ahora parece que el que sea solo exclusiva de mujeres, donde también hay mujeres que andan bastante y que hay más nivel, pero que reconforta un poquillo más, ¿no? A la gente parece que le da más confianza, ¿no? Sí, claro, por eso es, porque cuando se va con los hombres siempre vea como la competición, ¿no? El hombre puede más, uh-huh. pues no, la mujer también. Uh-huh, pues ya ve. Hay muchas que hayan realizado estas nuevas ediciones, las nueve ediciones, quiero sí, decir, que las hayan hecho todas. Muchas no, algunas. Algunas sí, algunas vienen tan con nosotros desde el principio. Algunas están desde el principio. De los nueve años. Sí, y además ya. Y son mayorcitas alguna también. Son, digamos, pero siguen como el primer día, sí, sí. Dando. Además, vienen en cabeza conmigo. ¿Seguís llevando vosotras dos exclusivamente todo el peso organizativo? Sí. Sí, la organización. La organización sí. Pero luego. Pero sobre luego el terreno, digamos, contáis con colaboradores, ¿no? Sí. Porque si no, no se podría. Obviamente. Necesitáis. Primero, hay dos habituallamientos. Entonces necesitamos gente que lleva las cosas al primer habituallamiento, que en Campo Buche. Y el segundo habituallamiento en Villalengua. Hombre, es que si nosotros vamos a hacer la travesía, no podemos en estar. En uno entregamos las bolsas de habituallamiento y en otro damos el almuerzo. El almuerzo tenemos allí cocinera, las parpañetas, los colaboradores que llevan ya unos cuantos de años también. Hay mucha gente nosotros que colabora con nosotros. Porque claro, el llevar a cabo una iniciativa como esta, estamos hablando de casi 200 personas, eso no se hace de la nada, ¿no? Eso necesita toda una organización y mucho trabajo detrás. Porque tengo entendido que lleváis ya conforme se va acercando la fecha, ya digamos que tenéis los días menos libres, ¿no? Reuniones por aquí, reuniones por allá. Todos los días hay algo que hacer. Por cierto, antes que se nos olvide, que este lunes tenéis, digamos, el briefing, ¿no? La última toma de contacto este próximo lunes antes de la prueba, sí, para sí, la entrega de camisetas y algo más, ¿no? Sí, será el lunes sobre las 8, la que no puede ir a las 8, que venga un poquito más tarde, que no, según el trabajo que cada una tenga. Nosotros vamos a estar allí a partir de las 8, de 8 a 10. Si pueden venir mientras antes, mejor. Uh-huh. Porque también daremos una explicación un poquito de cómo va la ruta y entregaremos las camisetas. Habrá que pagar el autobús, que será unos 5 euros. Y luego tenemos el dilema siempre. ¿De la saranga o no saranga? La saranga nos pide, si, como todos los años, se ha colaborado cada una con 1 euro, si queréis, pues te da, y si no, pues no hay saranga, porque no podemos tirar más de largo. Es más, primí, porque nosotros colaboradores tenemos poco. Es que no tenemos quien nos dé. Hay otros clubes que colabora mucha gente aquí. Nosotros no lo comemos y nosotros no lo guisamos. Pues hacer carteles y poner publicidad. Sí. Bueno, entonces, sí, tampoco, bueno, si ponemos publicidad, entonces ya. No, porque entonces se nos va de las manos ya del todo. El año que viene queremos hacer algo no digan diferente, nada. Pero vamos a ver. Vamos a centrarnos en el deseo. Vamos a centrarnos en esto. ¿Participantes de todas las edades? De mayores de edad. Uh-huh. Bueno, algunos años han venido algunas niñas, pero ya con sus madres, mayores de 16 años. Pero tienen que ser mayores de edad. Porque, y si no, con un familiar. Y un justificante. Una familia que la acompañe o algo. Repetimos el recorrido de todos los años, ¿no? Ronda Ubrica, ¿hay alguna novedad con respecto al año pasado? No. ¿Cogéis la misma parte? ¿No la recordáis? Yo sé que es repetitivo, pero por lo menos la gente sabe y se hace una idea del recorrido. Salís desde Ubrica en autobús hasta Ronda. En Ronda llegamos a Montejaque. Hacemos la subida de Montejaque. De Montejaque vamos a Campobuche, por el Pantanillo. Y de Campobuche, Villalengua. Y Villalengua, Ubrique. Ubrique, por la Calera. La Calera. Que es un poco fastidiosa. ¿A la qué horas? Calera. ¿A qué? Sí, bueno, porque ya, digamos que a esas horas, después de muchas horas también. Además, ya la... estuvimos el domingo y está un poco seco el campo. Eso es lo que os quería preguntar: si habéis tenido ocasión de reconocer el terreno. Por lo menos una parte sí. ¿Y cómo está? Está muy seco tú. Y la zona de Campobuche a Villalengua. Allí muchas cocineras y hay un poquito de mosca. Si no llueve un poquito, las moscas nos van a perseguir. Sí, y bueno, en cuanto a meteorología, todavía es que queda una semana y media, ¿no? Y no se puede adelantar mucho. Yo tengo constancia de que, o algo he visto, de que la semana que viene va a llover. Sí. A principio de semana, no para el fin de semana. Pero a principio. Bueno, si lloviera dos o tres días y se enterara un poquito, nos vendría. Vendría de perla. Muy bien. Una vez llegáis, bueno, más preguntas relacionadas con la ruta. Una vez llegáis, salid, ¿a qué hora salís de Ubrique en el autobús entonces? Queremos a las 6:30, tienen que estar la gente allí, en los amarillos. Para salir a las 7. A las 7 en punto nos vamos. Estén o no estén, yo a las 7 me voy. ¿Cómo se dice? Tetitito. Hombre, es que mientras antes llegamos, antes nos vayamos, antes llegamos y antes empieza a mandar. Es que hay que ir cortando. ¿Tenéis previsto llegar a Ronda sobre las 8? Supongo, sobre las 8, ¿no? Y empezar ya a las 8 a andar. A las 8 no desayunáis antes ni nada, es llegar y empezar a andar, ¿no? El desayuno lo hacemos en Montejaque. Que cada una tiene ya que cada una se lleva su bollo. Bueno, los bollos lo que vaya a desayunar. Que la que se vaya a poner mala en el autobús, que se tome algo también, que eso todos los años lo decimos y no se lo toman. Y luego cuando van subiendo, pues se ponen malitas. ¿En Paola? Yo me pongo mal. Y hemos dicho desayuno en Montejaque, los avituallamientos. Uno dijiste que era en Campobuche y el otro... En Villalengua. En Villaluenga. ¿En qué van a consistir los avituallamientos? ¿Líquido, sólido o...? En Campobuche líquido y una frutita y una bolsita de papa, una cosita ligerita. Una bolsa de avituallamiento. Una bolsita de... Barrita energética, gominola, frutos secos. Lo típico que necesita típico una persona que está andando y está haciendo ejercicio físico, ¿no? Luego el almuerzo. Y luego ya en Villalengua es ya la comida fuerte, ¿no? Un filetito, un cardito. Tortilla, pasta. Y, bueno, es contundente, ¿no? Sí, digamos. Sí, y bebida. Y una vez ya terminado, pues para Ubrique para abajo. Según el presupuesto, creo que sí. Hombre, todos los años damos un dulce cuando al llegamos. Al final, pues un dulcecito, con que al final no perdemos nada. Gastamos de comer. Como para untar. Para Saranga. Bueno, pues, ¿en torno a qué hora tenéis prevista la llegada a Ubrique? ¿Salís a las 8 de la mañana? A 7 de la tarde. A las 7, el año pasado llegamos un poquito antes de las 7 y íbamos más. Pero el tema de salir temprano es para que vayamos un poco más tranquilas. Sí, sí, que no vayáis con disfrutemos un poco... Para no llevar la hora justo. Que la comida en vez de media hora estemos una hora. Según lo que vayamos tardando, pues... Sí, que tampoco es cuestión de llegar de noche, ¿no? No, la cuestión no es llegar de noche. Se va controlando, pero tampoco ir a agobiar. Punto de escape en el recorrido. Y no agobiarme a mi encarna, ¿eh? Por los puntos de escape, Montejaque, los puntos de los avituallamientos, porque en los dos sitios esos... O sea, desde Montejaque a... a Campo Buses, eso es todo carriles, que allí no pueden entrar un coche ni nada. Entonces, si la persona que se encuentre mal lo diga en Montejaque, se queda allí. Si no, pues tiene que llegar hasta Campo Buses. Igual desde Campo Buses a Villalengua, porque son sitios que son carriles que no puede meterse un coche. Hombre, a no ser que haya una excepción de... Una urgencia que no. Entonces ya se buscaría la manera, ¿no? Pero somos mayores y somos conscientes de que si te molesta un pie, pues no esperarte a que te moleste más. A tener que generalmente llamar a nadie. Preguntan, mira, me molesta esto. Yo creo que me voy a quedar. O... Hombre, siempre es mejor dejarlo a tiempo que ir a más. ¿Qué zona se hace más pesada de recorrido, por vuestra experiencia? ¿La bajada a la Calera? No. De Campo Buses a Villalengua... Es que esa parte no me gusta, a mí me gusta más por el otro lado. Sí, pero... Pero para no, meter tanta gente no... Digamos, mucho llane, mucho carril, ¿no? Mucho carril. Pero esa parte se me hace muy pesa a mí. Digamos que la... Hombre, quizás la parte más complicada sea la de subir, ¿no? Hasta Montejaque, digo, por desnivel, pero eso, sí, pero, claro, hacerlo tan temprano y ser lo primero se supera bien, ¿no? Y además pasa tenemos bien. Buenas vistas y... Ese carril no me... Como vamos empezando, vamos más tranquilita y no te... Hasta el Pantanillo... No se te hace tan pesado. Hasta el Pantanillo, digamos, que es la zona sí que más os gusta, ¿no? A vosotros, y a partir de ahí... De Campo Buses a Villalengua, ¿no? Ya luego es zona más abierta, como decimos, sí, de... Más... Hombre, ahí tramos que son muy bonitos y... Pero se hace muy pesado porque ya cuando llegas arriba, que ya es todo subir... Este todo... año el Pantanillo está... Es pistato y habrá todo... poco, ¿no? Poco Pantanillo habrá. recordemos el tema de los ritmos y cómo hay que comportarse durante la travesía. Para que lo tengan clara la participante. Vamos a ver. Lo primero, hay que haber entrenado un poquito. Hay que disfrutar. Si tienes un nivel alto, no te agobies delante. Disfruta, ve charlando, ve viendo paisaje, ve 40.000 cosas. Yo voy detrás y yo ritmo de detrás, me canso muchas veces. Pues con un poquito para adelante, con un poquito para atrás. Si bueno. No encarna, termina. Yo es que. Termina. Vamos a mi ritmo, ni ligero ni despacio. Un ritmo bueno, porque la gente ya lleva. ¿Qué? Me va a preparar, entonces tampoco me voy tan ligera porque hay gente que no. Que no está tan preparado, gente que son más mayores. Entonces, un ritmo más o menos que pueda todo el mundo andarlo bien. ¿Pero además, hay gente que os exige más? Sí, hombre. Además, van muy ligera, y cuando corto yo, porque a lo mejor detrás viene ya muy lejos, pues se enfada. Pues hija, eso es así, las travesías son así. Tienen que adaptarse al ritmo que yo, igual que yo la que lo lleve, ¿no? Soy yo la que va primero en cabeza, entonces me tienen que llevar mi ritmo. Y a mí me dejan detrás. Para ir más o menos controlando, para que vaya el grupo más o menos junto, para que no... Podemos decir que eso también son consejos y recomendaciones, ¿no? Para las participantes, bueno, que ya os conocen, pero supongo que habrá gente nueva que sepa que es una actividad deportiva, pero social, sobre todo, ¿no? Sí, hombre, además, que ahí no vamos a competir con nadie, ni nadie con nadie, y vamos a salir el día y... Bueno, tampoco que se me quede mucha gente detrás, sino la amenazo, porque yo llevo el megáfono y la pongo loca. El Titanic. Este año voy a sorprender. Todavía funciona el megáfono del Titanic. Sí, pero este año voy a sorprender. Ha salido bueno. A jubilarlo ya. Bueno, antes nos habéis adelantado algo, así más o menos si se podría hacer, pero ¿tenéis pensado algo para la llegada? El tema de la charanga, si sale, ¿no? La charanga. Los dulcecitos y ya está. Y cada una que se toma un cafelito y... Porque no... No. Este año vamos a dejar la fiesta para otro año. El año que viene, si terminamos bien este año, ya bueno, veremos. Bueno, bailaremos un poco. Si está el tema de la charanga, pues bailaremos un poquito. Si no, ya pondremos música. Si no, ya vemos lo que hacemos. A la avenida. A la avenida. Clausurar la travesía. Sorpresa. Pues nada, Encarna, Paola, Encarna, que muchas gracias por haber venido aquí a contárnoslo. Enhorabuena por esta iniciativa, que vemos que siempre tiene una muy buena respuesta. Algo estaréis haciendo bien cuando la gente responde. Y nada, mucha suerte para el día 14, que se divirtáis, que el tiempo acompañe. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, gracias a las que se apuntan también, porque nosotros lo hacemos sin recibir nada a cambio ni nada, ni por nada. Lo hacemos porque nos gusta. Y nada. Y nada, disfrutarlo y toda la que venga nueva, pues a ver si le gusta y si no, pues. Y perdona de nuevo a todas las que se han quedado fuera. Porque este año lo teníamos claro y era muy complicado. Y cada año es más complicado, pero bueno. Pues muy bien, pues Paola encarna, Paola, muchas gracias. Venga, de nada. Adiós. Y con esto hemos llegado ya al límite.